proyecta un instante. Las sirenas anuncian el espanto, como el llanto de los niños de Bagdad. Inocentes en Bagdad, la guerra impone su desquicio y se desploma la inmensa libertad por la que Adán clavó sus dientes en la carne. Todo el mundo mata y muere en Bagdad. Hoy las ciudades se levantan como hierba, apartando el escombro.